sal de la cama, no vinimos a eso. Ponte la ropa, hoy no tendremos sexo. Deja de ser presumida, ven que tengo que hablarte. La situación no me deja vivir. Presta atención, deja ya de reír. Niña atrevida, entiende, solo eres mi amante. Sabes que yo tengo un hogar y familia. Alguien que me cuida de noche y de día. Alguien que con un solo beso me puede calmar. Sabes que no puedes llamar a cualquier hora. Sabes que este juego dura siempre unas horas. Y hoy antes de enamorarnos